Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box, escuchando Tia Unstoppable. Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? ¿Todo bien, gente linda? ¿Todo tranquilo? Acá estamos con una baja. Estamos con los dolores, estamos a pie del cañón todo, ¿eh? Todo dolorido. La verdad que sí. Bueno, los años nos están pasando por arriba. Un saludo grande de Ariel, que ya se va a estar reintegrando, que está medio dolorido. Así que bueno. Le vamos a regalar una semana de spa en el Evita de acá de Casate. Y estábamos escuchando a Sia. Empezamos hoy, este lunes. Sia. Una. ¿Con S, con C? Con S. Es una artista que se le conoce la cara. ¿Sí? Mira. El que la ve le va a estar siempre tapada con las peluquitas. No sabía eso. Sí, sí, sí. Hizo la canción. Tipo gorilas. Sí, hizo la canción con David Guetta, ¿sí? Titanio. Ella es la de Titanio. Ah, pero también esa tampoco sabía. Sí, tiene todos éxitos. Qué hitazo, ¿sí? Ese Titanio. Sí, ella con David Guetta saltó a la fama y después hizo su propia carrera, ¿sí? Hoy tenemos Rockola, como es el fin de agosto. Vamos a estar escuchando algunos temas de Rockola, ¿sí? Nos puede llamar al 11... 11 64 00 7047. pedinos tu tema y bueno. Ahí al toque lo pasamos. Ahí sí. Lo pedís, pero no te hacemos esperar 80 horas. No, ahí al toque. Acá. Y si no, bueno, escuchanos. Igual estaría buenísimo que nos llames. Nos puedes escuchar por www.fmradiobox.com. Y si no, por Play Store. ¿Sí? Mi mamá siempre cuando pone, ella después dice, ay, no sé cómo salir. Porque bueno, ella, la gente grande con los celulares es complicado, ¿viste? Ay, no sé cómo salir. Es como que le tira, a las personas mayores, está, como que le tiran rayos láser, ¿viste? Sí. Cierran los ojitos como para ver. Y ella con el tema de la tecnología es como muy... Mucha gente grande también manejando, mirando el celular. Mucha gente grande. ¿Sabes que hoy sobre tipo a las 12 del mediodía en Calchaquí? Un hombre iba despacio por el lado izquierdo, el metrobús. Sí. Digo, este hombre... Va mirando el celular. ¿Podés creer que era un hombre grande mirando el celular? Es fija. A ver, tanta no la necesidad... Para lo que va manejando y mirando, para mí no le da la cabeza. Así es, corta. Pero corta la bocha. De última, si tenés que hablar algo importante, te pones a un costado. No te da la cabecita. No, ¿sí? No te da la... digo, como lo que están haciendo la vigilia, ¿viste? Así, parecido. Es grande de gente que hace accidentes, grandes accidentes. Puede provocar un accidente, sí. Este hombre venía. Se te cruza un nenito que está distraído, porque un nenito no sabe, se da cuenta y lo pasa por arriba. Y el viernes vi otro hombre en un auto nuevo también, y no nombres. Gente andando en bicicleta también. Mirando el celular. Bueno, ayer en Serrano, los que se nos cruzó, los de los patines. También andando en patines. Yo digo, a ver, hay ciertas cuestiones de tránsito que deberían tener una regla. Por ejemplo, si vos tenés una senda para andar por la bicisenda, sí. Tenés que andar por ahí. ¿Se creen que son impunes los de las bicicletitas? ¿Pero ayer impune las chicas estas con los patines? Sí, no sé qué se piensa. La realidad es eso, pero bueno. Piden no temitas al 11-64-00-70-47. Sí, nos pedís tu tema y bueno, los mejores temas van a estar hoy en Insomnia y vamos a tener las efemérides, que hace un montón. Ya que no viene Ariel, voy a hacer lo que a mí se me antoje, sin que él me esté sacando el cuero, que seguramente está escuchando. No, mentira. Vamos a tener efemérides porque obviamente hoy es el cumpleaños de Michael Jackson. Hoy cumpliría hubiera, en el año 1957. Años. 64, ¿no? 64 años, ¿sí? No, 64, mirá, no era. Si estaría no, vivo, va, no sé no si. No sería está, tan grande. ¿Murió o no murió? Ay, siempre hay todo un. Una leyenda, como decíamos hoy con Danilo. Una leyenda, él me contaba de una hija, supuesta hija que tenía Cristina Fernández de Kirchner, que le sacaron una foto sí. Y la tiene como guardada en su casa porque tiene síndrome de Down. Eso es una leyenda, ¿eh? Posta, ¿eh? No tenía la historia esa, ¿eh? Sí, Danilo, bueno, Danilo ya no escucha la radio. Danilo está en otra sintonía. Termina, ¿vos podés creer que Danilo, ese chico que llamaba siempre, termine quinto año ya? Ya está. Es increíble, lo voy a extrañar mucho. Carrera. Yo le decía, te voy a extrañar mucho porque él es compañero mío de 5 años. Pero estábamos hablando de este tipo de leyenda de los Beatles y todas esas cosas y saltó esto de Cristina Kirchner que me dice, ¿usted sabe, profe? Porque él tiene todas esas cosas... que dicen que hay, porque estamos hablando de la inserción del síndrome de los chicos de síndrome de Down dentro de los trabajos y dentro de cómo sí. No los cómo cambió todo, para hablaba bien, que gracias antes, a Dios. La gente de antes era como muy hermética con este tipo de cosas, ¿no? Los ocultaban, claro. Más por vergüenza, me más por, no sé si por vergüenza o que les hagan daño, vaya a saber lo que les pasaba por la cabeza. Y bueno, justo me contaba esa leyenda. Que un fotógrafo de la revista Noticias le sacó una foto. Sí. Y, bueno, dicen que supuestamente es una leyenda, me dijo. Como que tiene una hija y que tiene una hija... Incomprobable. Incomprobable. Pero bueno, él lo tiró, ¿viste? Es como... Igual que dicen que Cristina le pegó un tiro a Néstor. Sí, porque le pegaba. Claro, es así todo dicen. Leyenda. Leyendas. Pero bueno. Hablamos obviamente de Cristina porque está es el lo viral durante todo en todas las redes sociales. Sí. ¿Sí? Obviamente somos muy imparciales y lo de la leyenda es una leyenda, no estamos hablando ni mal de nadie, ¿sí? No, es algo. Claro, algo que se dice. Sí. 11-64-00-70-47. Ayer empezamos a ver la película de Elvis. Malísima. A mí no me atrajo mucho. Ni fu ni fa. Muy musical, mucha música. Musical, ¿sí? Nada, Elvis. Sí, Elvis, que también dicen que está en Espeleta, es una leyenda, ¿viste? Claro. Así que bueno, vamos a empezar entonces con las efemérides del día de hoy y vamos a empezar con el señor Michael Jackson. Yo tenía Jackson. Un mensaje para los chicos. ¿Lo puedo leer? Chico, a ver, para los chicos. Dice, chicos, estudien. Estudien para no volverse fanáticos y terminar en una esquina en invierno yendo al baño de prestado y sometido. ¿No? Ante alguien como una secta. Gánense las cosas con esfuerzo. Nada mejor que una satisfacción de lograr lo que uno quiere y ser libre. ¿Está bien? Así que estudien, que justo, y estudien, estudien y trabajen. ¿Sabés que justo hoy estaba hablando un periodista en NetTV? Y decía que es uno de los países que uno tiene que estar contento porque es uno de los países donde podemos hablar y tener debates, en algunos casos, donde uno no se pelee, ¿no? Y que prácticamente tenemos libertad hacer de expresión. Lo que uno quiere. Libertad sin que, de expresión, Argentina. Y no tiene límite la gente. No. No tiene respeto. No. Este era, mira, el tema que me faltaba, señor Pulpo. Que yo decía, hay otro tema de Michael, no importa. Este mirá. Está bueno. Jueves llueve. Supuestamente dicen, ¿eh? Supuestamente. No se sabe. Acá dice, sí, dice que juega. Dice chaparrones. Mirá Sol Pérez, ¿eh? Mirá los músculos que tiene, vestida como está, ¿eh? Dicen que igual el fin de semana va a estar espectacular, que ya se frío viene el fin de semana hizo, ¿eh? El fin de semana pasado. Viernes, sí, sábado y domingo. Terrible, terrible. Pero había solcito, estuvo lindo. Claramente. Ganó Boquita, al puntero le ganó. Atlético Tucumán. Con polémica al final. ¿Por qué? Y hubo un codazo que, bueno. ¿Usted qué opina, señor operador? ¿Fue penal? No, ¿no fue penal? ¿Qué fue? ¿Nada? Nada. ¿Fue codazo? Nada. No. No fue nada. Bien, Independiente que está cosechando. Igual que siempre, igual ahí. Pero este fin de semana hubo chiflidos. No gana ni pierde, empata. A Falcioni, ¿sí? A todos en general, ya la gente bastante no sabe a quién chiflar. Bastante complicado. Vamos a ir con el primer tema entonces del efeméride del día de hoy. Figurita el señor del Mundial, ahora vamos a hablar. Che, la figurita todo del Mundial. Jate, joder. No se consiguen las... Che, el cambio de camiseta, el color de la camiseta de la sacaron selección. El azul, gracias a Dios. Tipo medio... medio violeta es. Sí. Violeta. Muy linda la camiseta, ¿eh? Sí. Ya van a empezar a vender. Ya, y uno estaba viendo que llenó el álbum de figuritas. Vos decís. Sí. Sí, bueno. Sí, lo pasó todo, está todo llenito. Van a empezar los truchos. Es el original, porque salieron las copias, las como copias siempre. Del original. Y que para mí no tiene nada de malo tener las copias, son figuritas al fin. Claro. ¿Cuál es la onda? Sí, y lo bueno de esto del mundial es que... La palabra berreta, el otro día la escuchaba a tu mamá y me había olvidado de esa palabra, berreta. Esto es re berreta. Bueno, tenés la berreta. Yo le decía trucha, no le decía... No, nosotros decíamos trucha. Estas sí. Son re trucha. Michael Joseph Jackson, nacido hoy, 29 de agosto de 1957, fue un cantante, compositor y productor bailarín estadounidense, apodado como el rey del pop. Sus contribuciones y reconocimiento en la historia de la música del ballet durante más de 4 décadas, así como una publicitada vida personal, lo convirtieron en una figura internacional en la cultura popular. Su música incluye una amplia acepción de géneros como el pop, el rhythm and blues, el soul, el funk, y es reconocido como el artista musical más exitoso de todos los tiempos por los Guinness World Records. Ah, y vamos a estar escuchando este tema, que es uno de los... que creador de la coreografía, la más importante. Y de los zombies en los videos. Vamos a escuchar a Michael Jackson con Thriller. Dale. We'll be right back.

continuamos en Insomnia acá por Radio Box 102.9. Lo que acabamos de escuchar es Michael Jackson. El primer tema, Thriller. Entramos en debate. ¿Cuántas? Poné, compras una docena de facturas. Sí. ¿Cuántas facturas se comen en total? Yo como ¿cuánto una. Es? Bueno, sin exagerar. Yo tres me como así de una. Tac, en yo un, como ahora. En un pestaneo. Yo lo que tengo es que tengo. Desde sí, que. Tres, desde con que, café con leche. Mate no tomo yo, ¿viste? Yo tomo mate. Desde que hago meditación y fuera de joda es esto, ¿eh? No es que los estoy cargando. Tengo más poder mental para no comer. Para, a mí lo bien. Que me mataba era la ansiedad. Sí. Entonces, tal vez veía la cosa ahí y decía todas las facturas y me daba ganas de comer. Yo así no por ansiedad. Yo porque me gusta. ¿Te gusta estar, comer? Sí, bola de fraile, relleno dulce de leche. Las bolas del fraile. Pastelera. ¡Oh, qué rico, Dios! Bueno, no, a mí me pasa eso. Me pasaba con todo, en realidad. Sí, a veces, teniendo una... Ponele, una no puedo... Una no, es como, me das una... No me des nada si me has dado una factura. Bueno, pero me doy el gusto. Tortita negra. ¡Ay, qué rico! ¿Rellena o sola o con piña? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Ay, no se dice, no sé, ¿cómo se dice? ¿No se dice más tortita negra? Ah, para no discriminar, decís vos. Lesbiana africana. La realidad es esa, yo desde que hago meditación, que soy budista. El otro día estuvimos a punto de comprar el pan estos caseros en el semáforo, estuvimos así. ¿Te viste? Porque lo ves encima como... no era duro, lo vi al chabón que iba con bien fresquito todo y dijo, no. Bueno, dale, pero... compra. No, dice Marcel, no. No, eso es pura grasa, porque Gisela no puede comer ese tipo de comida y no, si iba a comer yo, iba a comer ella. No, entonces... yo tengo poder mental, no como. No como porque sé que me cae mal después. Lo mismo que las tortillas de los semáforos están bien calentitas. Esas sí me gustan con mate, ¿eh? Por ejemplo. Sí, sí. Esas sí van con mate. Bien, llamanos al 1164-007047. Pedinos tu tema. Lo mismo que la comida. Vos, por ejemplo, no tenés ese toque. Yo tengo el toque de poner el compro. Como una milanesa con puré. Y voy comiendo los pedacitos de milanesa para que termine la milanesa con el puré al mismo tiempo. Yo también. ¿Vos no hacés eso? Claro, y que terminen las dos al mismo tiempo. No, Gisela te come la milanesa por un lado, el puré por el otro, nada. También vas cortando. Eso es re gordo, discúlpeme. Pero es riquísimo, milanesa con puré. 50-50. No, yo tengo la costumbre de comer primero una cosa y después otra. Que terminen las papas fritas con la milanesa. Ah, no, yo la papa frita. Si es papa frita, eso no dejo de comer. Papas fritas me gusta. Qué bronca me doy cuando estás haciendo las papas fritas y te las empiezo a comer antes que termine. Oh, yo. Qué bro. Bien, y es así. 1164-007047. Tortilla, ¿va a ver? O tortilla de papa no que quede media. Babé no me gusta. Ni babé ni seca. Ahí está el medio. El ahí punto queda, medio. El punto justo. Claro, el punto justo del huevo. ¿Con cebolla y coso o sola? No, con a mí cebolla. No me gusta con cebolla. A mí también, cebolla. Tiene más sabor, sí. No. Tiene más saborcito con cebolla. Y si, chorizo colorado ya, sordo. Ya, no te gustó. Te estás pasando. Claro, como que te pasás. Pero si es por Ariel, comemos esa tortilla colorado. Arielística era. Esa es de Ariel. Esa es re Ariel. Un pedacito de bondiola. Pone así bien potente. ¿Empanada frita o al horno? Yo ya acostumbré al horno. Yo sí tengo que elegir frita. Toda la vida estuve mal de la vesícula, ¿no? Y ahora estoy recuperándome. Y a veces me paso y siento todavía. ¿Sabés cómo te das cuenta que son una bomba cuando están frías? Ay, claro, la grasa. La cuando grasa. Están frías te das cuenta. Esa grasa va para tu estómago, muñeco. Y bueno. Igual que cuando uno come, que se hace todo un engrudo. Bueno, no quiero hablar. Por eso como estoy comiendo harina Hacés de arroz. Haces ejercicio, te cuidás, comés sano, igual te vas a ir a otro plano. Claro. Te cuidás, guardás plata, ¿sí? Salí el otro día, te agarro un auto y ya está. Hay que disfrutarla ahora, comer. Sí, bueno, pero yo como... Comer, chupar, drogarse, todo junto. El chocolate, a vos te mata el chocolate, ¿no? Chocolate, puedo comer kilos. Sí, ¿no? Te encanta. Kilos de chocolate. El dos corazones. Me encanta. Dos corazones y un marrón. Que salga el marrón de kilos. Vos querés que salga, se te cae la baba, mira, pensando en el marrón. El otro día encontraron en la fábrica de Felford no sé cuánto animal embalsamado, sí, cabeza. Sí, de sí, sí, sí. Y pero como, no sé si 60, pero. El padre de Ford me parece 50. Que le gustaba cazar, ¿no? Estas cosas. De encontrar narco ni hablar, ¿no? No, gente que venda falopa, nada. No, claro. Encuentran cabeza de animal embalsamado. Cabeza de animales embalsamados. Así que venden falopa, no encuentran nada. Bueno, hablando de las figuritas del Mundial, Panini sale a hablar en los medios donde ¿sale? Dice... Están agotadas las figuritas. No es marketing, tengan paciencia. La explicación por la falta de figuritas del Mundial tras la protesta de los kiosqueros. ¿Vos podés creer que fueron los kiosqueros a protestar a Panini? Pará, ya la gente hace pará. Pero pará, ¿qué pasa con los kiosqueros? Yo te contaba algo. Yo siempre coleccioné figuritas cuando era chiquita. Mi papá trabajaba en Rigoló. Y en Rigoló, figuritas de mujeres. Sí, sí, para mujeres. Sí, la puede coleccionar cualquiera, pero sí, era más. Sí, pero femenina. Viste que había como más cuando uno. Frutillita, sí, sí, sí, sí. Bueno, che, a mí me gustaba. Está bien. Saraqué. Saraqué. Qué linda. Y venían todos con brillitos, hermosa. Él compraba en el kiosco de revistas los paquetes. Antes se compraban en los kioscos. No, se compraron, ahora se compran en kioscos, pero están ¿por qué se agotaron? Porque están haciendo muchas promociones. Las venden en cualquier lado. En los supermercados grandes. Mirá. Entonces, ¿qué pasa? Está mal esa. Y competencia bueno, desleal. ¿Por qué protestan los kiosqueros entonces? Porque les dieron más cantidad a los supermercados y no a ellos. ¿Sí? Claro. Entonces, los vendedores se reunieron en la empresa Panini que vende los álbumes y los paquetes esperan. Que la venta sí, se pero vaya si vos tenés una fábrica y te compran, bueno, el kiosquero te va a comprar una cantidad y el supermercado más. El de la fábrica le va a vender a todo el mundo. Claro, acá dice que las oficinas de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina, que es la UCRA, hicieron toda una presentación formal al gobierno para exigir la exclusividad de venta. A Panini que solamente le dejen distribuir a ellos. ¿No viste el meme de Pipita Higuaín diciéndole que venda figurita al de Paladini? No. Dice, no es otra. Los de Panini dijeron que no es una estrategia de marketing. A nosotros no nos gusta que se armen estos desfasajes. Queremos entregar lo más posible. Tengan paciencia porque la confección del álbum lleva varios meses. ¿Sí? ¿Tanto? Qué exagera, qué mentiró. Dice, vamos a ir a la planta. La idea es que no salga ningún camión más para repartir a los figuritas, decían los kiosqueros, a los lugares que no aprovechan a vender ahora porque si Argentina pierde el Mundial, no ¿sabes dónde se meten en los álbumes? Bueno, los el asunto que la figurita difícil de este año es Messi. Conseguir la de Messi es como la de Maradona en el 86. ¿Sí? El primer argentino que... Hay un chico que mostró que ya llenó el álbum, ¿no? ¿Me estabas diciendo? El otro día también una periodista contaba que había una figurita difícil, la publicó, pidiendo 10 lucas y se la pagaban, no la vendió porque... El Lenito dijo, voy a hacer la prueba, mamá, una periodista de tenis. Se ve que no le hacía falta la plata, para claro. Mí yo te la revoleo en la cabeza por 10 lucas una figurita. Le dijo, voy a probar, porque tanto que dicen que van a compran, el pibito puso eso y dice que a los... La vendés 5 minutos tenía un montón de gente queriéndole comprar la figurita. Ponele, ¿vendés una figurita a 10 lucas? No sé, invertís 3 de vuelta, 3 lucas en paquete de figurita, te va a tocar seguro. ¿Cuánto está un paquete de figurita? Casi 200. ¿150? ¿Y cuántas figuritas traen? ¿6? ¿5? Yo compré el Tano, me parece. No, yo a mí me gustaría tener el. O sea, era que llenó la luz. Estaba como 7 lucas, ¿no? 20.000. Dice, el primer argentino que mostró que llenó el álbum del Mundial, ¿cuál fue su estrategia? Franco Di Pietro recibió unos 120 paquetes por el Día de la Niñez para compartir con su hermano Nicolás. Y así armó un Instagram para cambiar figuritas con sus compañeros de la universidad. O sea que es un hombre grande. Así llegó a completar la colección de una semana y lo mostró, se hizo viral en TikTok. ¿Sí? ¿Lo conocía a Virgocho? No, el furor por la figurita del Mundial no se detiene. Casi no se consiguen paquetes en los kioscos y el álbum está agotado. Sin embargo, un joven porteño se hizo viral por ser el primer argentino que lo mostró completo en TikTok. ¿Sí? De ponerla ni hablar, ¿no? Una vez pegaron la figurita. Ojo que a mí me gusta. Yo le dije, yo quiero, ahora cuando lo quiero comprar no hay, viste, más. No hay cosas. Yo voy a ir ahora, seguro, a la Feria Solano el fin de semana. Va a estar el truchito con las figuritas, no importa. Hay alguno que viene fallado, que vino sin chile, así que fíjense. Ay, qué tarado. El Instagram Figuritas Mundial de la UADE juntó más de 200 seguidores y a través de él convocó un canje masivo que organizó en una planilla de Excel. ¿Sí? Y decía, le pedí a la gente que mandaran sus listas de figuritas repetidas, agarré las que me servían, se las cambié por otras que les servían a ellos y las que no me servían las publicaba para todos. Mirá, al no final del álbum dice que si te faltan no sé cuántas figuritas, se las pedís y creo que te las mandan. Acá está, la dice, figurita de difícil de todo es el señor Lionel Messi, ¿sí? Así que bueno, pero está bueno esto de... ¿Se acuerdan que ustedes, en la edad de ustedes, se intercambiaban las figuritas? Sí, se chica? Jugaba la figurita. Ahora se la, no, la ganaba, los chicos perdieron la eso. La tenías que dar vuelta. Eso no lo hacen los chicos ahora. Sí, ¿sí? Estaban gastadas las figuritas, no estaban nuevas, se gastaban. Sí, yo veía que en el recreo los chicos hacían... O sea, la que no llegué a jugar mucho yo era que se jugaban con las redonditas, que tiraban contra la pared. Tiraba contra la pared y creo que la tenía que tapar con la figurita. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Están todos con el mundial y están preparándose los chicos para el mundial. Queríamos hacer unas cosas, ¿no? Late, profe. Late. Sí, es verdad. Es verdad. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Pero llamanos al 1164-007047 después de este tema. Vamos a seguir con más información de todo el mundo. Pero vamos a ir con los hermanos Gallagher, ¿sí? Los hermanos Macana. Claro, muy bien dicho, ¿sí? Los hermanos Macana que se pelean, que se arreglan, que se pelean, que se arreglan. Ahora está cada uno en rehabilitación. Y Definitive Maybe es un disco que sale, ¿sí? Para ponerlos en la cima de todo, ¿sí? A los hermanos Gallagher, y de ese disco tenemos este tema que se llama Supersonic. I need to be myself. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Insomnia, no te duermas. Continuamos acá en Insomnia. Escuchá. Me encanta este tema. Alphaville. Big and grande en Japón. Ay, me olvidé, pero me fui. Bueno, llamanos al 1164-007047. ¿Viste el bebé ese que aspiró cocaína en el piso? ¿Me estás diciendo? Está internado, se ve. ¿Estás jodiendo? Sí, sí. Pasó lo mismo que Transpotting, sí. Pero solamente que sobrevivió el bebé. Está internado en grave estado. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! No me acuerdo en qué lugar. Pero bueno, los padres, la madre es de adicta. ¡Qué increíble! Bueno, el que vio Transpotting, ¿saben la parte de la película donde el nene, están todos drogados y el nene, una nena, perdón, aspira cocaína y se muere? ¿Sí? Así que, complicado, ¿eh? Complicado. La realidad supera a la ficción, a veces. Sí. Bueno, llamanos al 1164-007047. Piden un temita y se lo pasamos ahí de toque. Perfecto. El que quieran, ¿eh? ¿Cuál? Cualquiera. Cumbia, reggaetón, no, chamamé. Zamba. ¿Dónde nos pueden? A Rosalía, lo que le decían el otro día en el recital. Vas a contramano, le decían Rosalía. La chica no entendía nada. Claro, va de Fabián Show. Claro. La canción de Fabián Show. Que no pare. ¿Viste la viejita de botas rojas? No, Rosalía. Y vino la cantante Rosalía. Entonces la de la tribuna le gritaron, vas a contramano. Y... No, le pusieron un... No, la chica un cartel. Hizo un cartel que dice, Rosalía, vas en contramano. Entonces Rosalía empezó a mirar a la gente y justo vio eso y agarró y, ¿cómo que voy en contramano? Entonces le empezaron a cantar la canción conga, de Fabián. Conga, conga, conga. Y ella cantaba, conga. Y ella bailaba. No entendía nada, ¿eh? La pero... Rosalía. Sí. ¿Cómo es el tema que está de moda? Bizcochito. ¿El bizcochito? ¿Lo tenés tan ahí a mano el bizcochito? Ah, búscalo. Rosalía. Sí, Rosalía. Ese es viral en TikTok. Sí. Sí, Sí. Lali Espósito, que está dando el beso a todo el mundo, Lali Espósito. ¿Sí? Bizcochito, escuchá. Pero empieza como... Ahí está. ¿No lo pasamos acá? Yo no soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene Lalito. Que me pongan en eso, que me derrito. Así como la ves, señor Pulpo, tuvo los dos, el fin de semana pasado, todo tragotada. Bueno, tema viral. Es española, ¿no? Española, Rosalía. Dios mío. Yo no entiendo igual. No se entiende nada. Yo no entiendo. Discúlpenme. Pero los chicos cantaban toda la canción, ¿eh? Pero se la saben toda la letra. Sí. Temazo, ¿eh? Sí. Escuchá la música. Sí. No, nunca le presté atención. No va a ser mi carrera en tener hits. Tengo hits porque yo senté las bases. Ya no tengo nada más que decir. Para decirlo hace falta mucha clase. Mi picante duro te marea. Parece un tema hecho, no sé. Así nomás. Como nosotros, que nos ponemos a cantar y sacamos y somos virales. Bien, la selección argentina tiene nueva camiseta. El significativo motivo es un inédito color. 83 días del inicio del mundial. Le vamos contando día a día. 83 días, falta un montón. Sí, se presentó la camiseta alternativa que la escaloneta usará en Qatar 2022 por primera vez. Es violeta y está inspirada en la igualdad de género. ¿Sí? Dios, bueno. Por favor. ¿Será? ¿Qué tiene que ver? La escaloneta tiene, bueno... Sí, parece Netflix, meten un... A vos, vos estás enojado. No estoy enojado, ni me molesta para nada tampoco, pero tienen ya... Es, a diferencia de la negra que se usó en Rusia 2018, de las tradicionales azules de Brasil 2014, sí. Sudáfrica 2010, Alemania 2006, Corea-Japón 2002, Francia 98, Estados Unidos 94, Italia 90 y México 86, en esta oportunidad, Adidas, la marca que viste a la selección, eligió un color completamente revolucionario e inédito. Ah, sí. The Violet. Sí. Violeta. ¿Sí? Parece que sí. ¿Sí? Y porque ellos tienen, no son marca oficial de la selección. Adidas. Ahí está. Sí. Así que tienen la camperita, tienen el pantalón, todo violeta. Por la inclusión. Reinclusivos, ¿sí? Bueno, el otro día tu primo nos contaba que fue a la cancha de Racing y nos contó el motivo por qué le pegaron. Resulta que subió al paravalancha. Y hay paravalancha que tienen dueño en la cancha. Yo no lo podía Yo creer. Yo no lo sabía, claro, eso. Cero, viste, uno no... Se subió sin pedir permiso. Y estaba justo en el sector de la barra de la sección de Berazategui de Racing. Se subió y le tiraban de la pierna para bajarlo. Mi primo le decía, no. ¿Qué querés? Le decía, ¿qué querés? Hasta que, bueno, se cansó, bajó, y cuando bajó le pusieron un par de piñas. Y frenaron porque justo el primo de Gisela es de la barra de Racing. Si no, lo mataban a trompada. No, porque mi primo... Yo, por ejemplo, no sabía que tenían dueño los paravalanchas. Hay dos paravalanchas que la gente es de la gente de Berazategui, ¿no? Claro. De la hinchada Racing, de la gente nueva de escuela. Sí. Son dos paravalanchas exclusivos para los nenitos. Claro. Mi primo que viene de España, y mi otro primo que ya hace años que está yendo a la cancha y está metido con la barra para brava, con la gente con eso. Sí. De Racing. Con la barra de Racing. Sí. Mira vos. El tema de lo de la barra son todos machos de a mucho, ¿viste? Lo agarrás solito y te piden por favor que no le pegues. Lo que decía mi primo era que le iban a pegar entre todos. Claro, Andrés se quedó en el molde por eso. Si no, te agarra Andrés y también te mata. Sí. Pero estos muchachitos son así, armados y de a mucho son todos malos. Claro, ¿viste? Entonces mi primo, el hermano, ¿viste? Tenía... Lo agarrás solito los pingüinos eso y no... Tenía miedo. Después se ponen a llorar. Dios mío. ¿Cómo es la Argentina? La Argentina da para todo y bueno. No lo sabía eso. Yo tampoco. Cuando nos contó eso dijimos nosotros, ¿es real esto? ¿Esto es real? Increíble. 1164-0070. ¿Te cobrarán entrada para subir al paravalancha? Entrada, ¿no? ¿Pagará un plus? ¿Me dejás subir un ratito? Bueno, dame 500 pesos y subí un no, ratito. No, y por eso tampoco ahora no puede ir a los lugares al gozo porque ahora ya está, ya quedó. No, pero seguramente están re duro todo, ni se ven acordar. ¿Vos decís? Sí. No sé. Bien, vamos a ir al próximo tema. Rolling Stone en el año... Rolling Stones, en el año 90, sí. Saca un disco con este tema que es buenísimo. Y el día como hoy sale este disco con este tema que está buenísimo. Y se llama Mixed Emotions. Mixed Emotions. Insomnia por Radio Box 102.9. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 66 70. Saraswati. Insomnia, no te duermas. Muy bien, continuamos en Insomnia acá por Radio Box 102.9. Che, este es el tema que pedí, yo. Sí, no importa, después lo pasamos. María Magdalena. María Magdalena. 11-64-64 me salió. 11-64-007-047. ¿Cómo se dice? ¿Muffins o Magdalena? Y antes la conocíamos como Magdalena. Magdalena. Pero ahora se dice Muffins. Yo no le digo Muffins. Digo Magdalena. Magdalena Ruiz Iñazú. ¿Te acordás de Magdalena Ruiz Iñazú? ¿Está viva la señora? Sí, claro. ¿Cuál era Magdalena? ¿Una peticita era? Tenés razón. 21:57, 13 grados. Dicen que este fin de se viene la primavera. ¿Pasó la tormenta de Santa Rosa el fin de semana? ¡Cambiame la música! ¡Cambiame la música! Ya. Se llovió todo, Cayeron un par de piedritas. Es verdad. Bueno, linda tormenta. Sí, y después refrescó. Sí. Ayer estaba bastante fresco. Bastante fresquito. ¿Cuándo fue que decía? El sábado de la noche. Oh, yo me quedé. ¡Ay, cómo me quedé dentro de mi casa! Sí. ¿A qué hora? 11:30, 12 ya estábamos durmiendo. Antes. Sí, los antes. Mismos estamos... Dios mío, qué increíble. Bueno, esta semana se estrenó en el Malva una buena opción para el que le guste ir a las galerías de arte. Se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Ahora voy a ver. Frida Kahlo. Pero no es solamente Frida Kahlo, de Diego Rivera, sino que hay otros artistas. Sí. Ya lo busco. Decime primero el número de teléfono. Mandá un audio pidiendo tu tema, un mensaje de texto, no importa, un WhatsApp. Al 11-64-00-70-47. 11-64-00-70-47. Muy bien. El y ahí Malva, no piden el temita claro, que quieran. Claro, el Malva, y a mí me encantan todas estas cosas. Se llama Tercer Ojo, colección Constantín en el Malva. ¿Sí? Tiene a Diego y yo, que es el último autorretrato de busto pintado por Frida Kahlo antes de la muerte en 1954. Bueno, tiene un montón de cosas que están re buenas, y les recomiendo que vayan porque... La expo de todas pinturas de Frida Kahlo, mirá. De alguna de Frida Kahlo y otras. Estaría bueno ver en persona esa pintura. Sí. Es esta, la que aparece como central. Sí. ¿Sí? Diego y yo se llama, lo tenía siempre, es como el tercer ojo, se llama Tercer Ojo. Sí, la... Va a estar hasta 2023. Sí, pero hay muchas de Frida Kahlo, hay un montón de cosas. La entrada es 900 pesos, están. No es caro. Es un lugar que es muy lindo. No lo conozco, por fuera. No, yo tampoco, pero. Linda la zona, ahí en Libertador. Exactamente, tenés de todo. Tenés para ver, hay cursos. Re cajetilla. Sí, hay cursos, hay un montón de cosas para ir a ver y la verdad que está bueno. Fundación Malva, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, que queda en Avenida Figueroa Alcorta, 3415, en nuestra ciudad de Buenos Aires. Se va a hacer la película Más Respeto Que Soy Tu Madre. Ya está. ¿Ya salió la película? No, ya está por salir. Ah. Está Peretti. Peretti y Florencia Peña. Nosotros vimos la obra de teatro. Pongasaya se la comió entera. Sonó hace mal, rato, sí. Sonó mal, pero te digo que... Qué tipo tan... Muy bueno, sí. Es buenísimo. Es muy bueno. Muy, muy linda la obra es de teatro. Es muy bueno. La che, película... Ariel Amaral no está por acá. No, no es capaz de mandar un nada, un mensaje. Está ¿qué le pasa? En coma. ¿Qué le pasa que no manda mensaje, señor? Bien, hay una comedia que es furor en Netflix que se llama No Vayas a Buenos Aires, se llama, ¿sí? Sí. Que habla de nuestro país, ¿sí? La película es protagonizada por Kevin Hart y Mark Wahlberg. ¿Qué? ¿Sí? Y está repleta de situaciones delirantes y en la Argentina aparecen un par de diálogos como el posible destino de uno de los personajes, ¿sí? Tiempo no. Para mí es una comedia liviana estadounidense que habla de la amistad entre dos personajes completamente diferentes y que a pocos días de su lanzamiento en Netflix, todavía no está, se ha convertido en la película más vista de la plataforma en Estados Unidos. Un verdadero éxito que además de contar con una dupla de Kevin Hart, que es el morocho que está de moda en Netflix, el morochito que está en Netflix, que es conocido... Hay que tantos morochos. No, pero sacó hace poco una película, no me acuerdo con quién, ahora lo voy a decir. Y bueno, Mark Wahlberg... tiene una característica especial que está en Argentina, que la nombran Argentina, ¿sí? Se menciona muchísimo en nuestro país. En uno de los consejos que le da uno de los personajes, dice: no vayas a Buenos Aires. Le pide uno de los protagonistas a su mejor amigo, ¿sí? ¿Cómo nos tienen en cuenta siempre nosotros los argentinos? No, pero en serio. Bueno, los Simpsons, Mark Groening. Y ahora tiene... cuando ganemos el mundial, ¿sabes qué? ¿Lo cual? ¿Sí? ¿La viste? ¿Ya está? Mechaim se llama. No, No Vayas a Buenos Aires sería la... Tiempo Para Mí se llama. Yo pensé que llamaba ¿la así. Viste y...? ¿Está buena? Ahí está, no. ¿Qué? ¿Dónde está? En Netflix, ahí está. Tiempo Para Mí, bueno. Tiempo ahora, para mí. Ahora vamos a ahí chequearla. Está. Vamos a chequearla. Sí, claro, salió ayer. ¿Sí? Claro, ayer salió. Así que, mira, viste, por eso te digo que mezclaste un par de cositas, no, como que no se entendió no nada. Hay una parte que dice: no vayas a Buenos Aires. Ahí está. Entonces, el compañero, ¿qué sería? ¿El morocho? ¿Quién es el que quiere venir? ¿Mal Wolver? Ahí está. Mal Wolver quiere venir y el morocho este le dice: no vayas a Buenos ahí Aires. Está. Sí, pero le llama Tiempo Era, Para Mí. Se llama complicada la explicación. No, no es la explicación complicada, señor. ¿Está buena? Bueno. El increíble blooper de Marley al presentar un participante en La Voz. Viste que Marley tiene esta costumbre de... Y justamente el fin de semana Florencia Peña contó una anécdota donde Marley le hizo creer que David Bisbal estaba atrás de ella. Y después se terminó peleando con Marley en ese momento, ¿sí? Tuvo una distracción, así como tengo yo distracciones al aire que a mí me puede pasar. Que porque no estoy acostumbrado. Por las nubes. Bueno, a Marley en el medio del programa le pasó eso. Se distrajo. Se distrajo y se quedó en blanco. Estaba y... pensando en las drogas que se iba a tomar. Dios en fin de mío, semana. Qué Jesucristo. ¿Qué video es eso? ¿Será no, que tiene un tic en la mandíbula? Yo sabés que después de ver ese video, no tiene. Él y el bebé con Tempomi tienen el mismo tic en la mandíbula. No, el bebé está más. El bebé me parece que lo tiene como más acentuado. Más evidente, ¿no? Sí. Marley en ese momento que lo sacaron. El... Ya no, el bebé con Tempomi tiene... Y es más, esta semana creo que va a estar de jurado en Canta Conmigo Ahora. ¿Sí? ¿El bebé? Sí, el bebé o con Tempomi. Marley. No, Marley no. Bien, 1164-007047. Señor Ariel Amaral, lo estamos esperando el llamado. Tenemos una... A ver, viste, yo no le digo, no llama. Hola amigos, acá ay, volviendo a casa y escuchándolos. Bueno, escuché que el Bocha dijo que... El rojo era más que Boca, pero Boca es King Kong, así que no sé. Es de Boca, es de más Boca. Grande que King Kong. Bueno, me gustaría escuchar un buen tema de Deep Purple. Deep Purple, Smoke on the Water, bueno. Podemos escuchar, ¿no? Señor, ¿podemos poner ese? ¿Sabe quién es el Bocha? Godzilla. ¿Y quién le gana? ¿Quién le gana a King Kong? Godzilla. Si viste la última película, lo aplastó. Lo aplastó, pero... Mirá que yo soy fanático de King Kong, me gusta más King Kong. Sí, sí, sí. Sufrí pero... cuando le pegó Godzilla. Sí, estuvo. Hoy estaba mirando la tele. ¿Sí? Sí. Por eso lo debe decir. Gerardo, hubo un hincha que lo chiflaron, porque no sé quién era ese hincha que le pegó a la pelota en el medio de la cancha. No sé qué era ese hincha, bueno, en familia, saluda a todos y aguante que Boca y Cristina. La empezaron a chiflar. No, Riquelme y Cristina, dijo. Román. No sé si lo chiflaron por Román o por Cristina. O por los dos. Dios mío. Porque hay gente que mucho no le gusta a Riquelme. Y hay gente que no le gusta a Cristina. No, así bueno, que andás, pero ¿sabes? ¿Viste no que sé esto... quién era ese hombre? ¿Qué hacía ahí? ¿Qué hacía? Ah, sí, patean del medio de la cancha, a ver si la embocan en el arco, no sé, y ganan algo, no sé. Ah, mirá, de entrada, para un partido, y sí. Para avalancha. Para avalancha, justo de parte de Berazategui, eso sí. Bien, llamanos así como hizo Gerardo, vamos a ir, vamos a Deep Purple, Smoke Down the Water, eso, fumando bajo el agua. Ahí está, vamos para Gerardo, Deep Purple. We came out to my turn. I'm a lady, but you're like. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Y esta canción me hace acordar a mi primo Javier. No, Javier, mi primo, el hijo de mi tía Susana. Porque sí, cuando era chico él vivía con nosotros. Sí. Y escuchaba este tipo de música. Rainbow era una banda metal también. Y Deep Purple. Y este tema no es Gerardo, Deep Purple, ¿eh? Deep Purple, Gerardo. Siempre claro, hablando de fútbol, que ya se denota que es de Boca. Bien bosterito. Está bien. Sí, sí, bien boquense. Está bien. 11-64-00-7047. Y pedí tu tema como Gerardo. Y, se dieron los Gardelli. ¿Qué estamos hablando? ¿De qué? ¿Por qué nos olvidamos? Porque pasaron de esa... ¿Quién ganó el de oro? Vos ganó el de oro. Mirá vos. Pasó... En mi caso, pasó desapercibido los Gardel, ¿no? Yo ni me enteré el otro día, así muy por arriba, escuché. ¿Usted sabía, señor Pulpo, de los Gardel? ¿En qué día se lo di? ¿Qué día fue? Martes de la... Claro, nosotros... ¿Un martes? ¿Cómo van a hacer un martes? Eso lo tienen que hacer un fin de semana. ¿Plataforma? ¿No lo pasaron? Eso, no lo pasaron por ningún lado. Mirá vos, ¿qué plataforma? Ah, posiblemente. Vamos a ir a los ganadores y premios, nominaciones y todas esas cosas. No, los ganadores, mejor coso y listo. Bueno, pero para... Vos ganó... Vos. No conozco un tema. Bueno, de álbum del año. Fito Páez, La conquista del espacio. Vos, sí. Canción del año, Ladrón, Lali featuring Kazoo. Mira. Mira, dice. Estaba Bizarrap nominado, ¿eh? Grabación del año. El ganador fue Buenos Aires, de Nati Peluso. Me gusta ese tema. Ingeniería de grabación. Bueno, Fito Páez. Mejor álbum. Ganador, Nati Peluso, Bizarrap. El Fito mejor, Páez, ¿cómo mejor álbum, canción cosa de música urbana, Nati Peluso. Mejor álbum, artista de cuarteto, Maggie Olave. La prima de... Hay un problema ahí con Ulises Bueno y Mayo Olave, que no se saludan. Primo de lejos, así, hola. Dice que lo saludó. La mamá de Rodrigo está cada vez más deformada con la cirugía. Se está haciendo una cirugía, me parece que le está por explotar la cara. Ah, pobre, por favor. Mejor artista de rock, Fito Páez. Álbum. Mejor tango, Marina Mazú. Mejor artista álbum pop, Zoe Gotuso. ¿Quién es Zoe Gotuso? Perdón, capaz que la tengo que sacar. Zoe, creo que conocí a Zoe. Zoe Gotuso, Mi primer día triste. Mejor artista romántico melódico, Dani Martin. ¿Es el hermano de Ricky? No, pero... Sí, mira. Y 60 años con la música, ganó. Sí, el Club del Clan, exacto. Mejor álbum romántico, mira. Está bueno. Mejor álbum tropical, ¿quién ganó? El Dipi, ¿sí? No. Es lo que hay. Estaba Romano, el original, y Daniel Cardoso, mirá. No. Y ganó el Dipi. Bueno. Hay tantos grupos mejores. Y bueno, mejor canción de autor, Lisandro Atismuño. Mejor álbum conceptual, Ya no mires atrás, Luis Alberto Spinetta. Jazz, no. Clásica, no. Estoy mirando así, estoy pasando de reggae. Ganó el Nati Combo. El Nati Combo. Pilsen, mejor álbum de rock pesado. Mejor álbum de en vivo, Foro Sol, Los Auténticos Decadentes. Mejor álbum de folclore alternativo, el señor Nahuel Penisi, perfecto. Estaba con Soledad. Tocó el otro día, cantó y sí, tocó la guitarra acá en el Napolitano Argentino. Mirá, qué bueno. El miércoles pasado que vos habías dicho. No, vos no habías dicho el miércoles pasado. El fin de semana hubo cantantes de tango, me dijiste. No, que este miércoles va a haber un cantante. Todos los miércoles ahora en Napolitano Argentino van a hacer música. Y estuvo Nahuel Penisi. Mirá vos, inauguró Penisi. Mirá qué bueno. Sí, sí. Mejor algún grupo de cuarteto, La Conga, que viene a full La Conga. Y mucha la gente le gusta. Las Pelotas ganó mejor álbum de rock, ¿sí? Mejor grupo pop. Banda de los Chinos, que es lo que escuchamos, que nos hizo escuchar Ari la otra vez. Álbum tropical, de grupo tropical, Los Ángeles Azules. Está bien. Música electrónica, Willy Crook, que lo habíamos escuchado otra vez, que nos hizo escuchar también Ari. Música electrónica. Álbum alternativo, ganó Nati Peluso. Rock alternativo, Barbie Recanati, que es la hermana de esta chica que está de moda también, que es Recanati, no me acuerdo. La que vimos nosotros. Ay, tengo una. Hoy tengo la Bertoldi. Esa es la hermana. La, ¿sí?, hermana. Mejor colección de catálogo, Virus. Bueno, y mejor artista, nuevo artista, Nati Peluso. Mejor, pero se llevó mejor todo. Mejor videoclip corto, ganador. Estaba nominado Bizarrap. Bueno, el mejor productor del año, el Fito Páez. Y bueno, y el mejor artista, Woz. Mejor productor del año, Fito, sí, Páez. Fito Páez. Fito Páez que viene arrasando, ¿eh? Tiene todo este. Todos esta, creo que en septiembre toca en el Movistar Arena y tiene todo agotado, ¿sí? Sí, está todo agotado. Marc Anthony, hoy, mira, hoy está tocando Marc Anthony en el Movistar Arena, ¿sí? Quedito con la Rosalía, la que estábamos escuchando recién. Vas en contramano. Vas en contramano, Rosalía. Bueno, vamos a ir al próximo tema. A ver. Hola, mis amigos de Insomnia, ahí ¿cómo está? Están? Buenas noches. Bueno, a Cariel desde la camita, descansando la espalda, que está hecha pelota. Recién se despertó el guacho. Bueno, nada, quería disfrutar un poquito de la rocola pidiendo mi temita. Voy a pedir Hechizo, el tema de Héroes del Silencio, pero en la versión de Catu Pecumachu, que me encanta. Ahí está, vamos. Espero que tengan un gran lunes y les mando un abrazo enorme y espero poder estar el próximo lunes presente para hinchar un poco y reírme junto con ustedes. Entonces, abrazo para todos. Lo traemos en silla de ruedas. Qué grande, Ari, sí. Después lo subimos entre los dos. ¿Cómo vamos a hacer entre los tres? Le digo a Pulpo que nos ayude. Llamamos a los bomberos o algo así. Ay, Dios mío. Bueno, ojalá que sí, que se mejore, que descanse, descansar y él, que la mejor forma, sí, de estar. No hay problema. Bien, si no lo llamamos de acá y hacemos el programa de acá. Así, chao. De bueno, allá. De allá, de acá. De acá, de allá. Ah. Saludos, Ari. Vamos con el tema entonces de Catupecu para Ari, que está acostado y nos está escuchando desde allá, desde el más al que está acá. Acá. Claro, Hechizo de Catupecu Macho, dale. No es la primera vez que me encuentro tan cerca de conocer la locura, y ahora por fin ya sé qué es. No poder controlar ni siquiera tus brazos, y sientes que están completamente agotados y no entiendes por qué. Vámonos de esta habitación al espacio exterior. Se nublan los ojos, todo de un mismo color. Ganar o perder, sé que nunca me importa. Lo que embruja es el riesgo y no dónde ir. Y subes a otro nivel y no puedes llegar ni siquiera tocarlo. Y sientes que estás completamente agotado y no entiendes por qué. Bien, continuamos acá en Insomnia para el tema para Arielito, que te vamos a estar esperando con los brazos abiertos, que él siempre está ahí haciendo el aguante siempre. 1164-007-047. ¿Cómo se nos pasó el tiempo? 22-22. Con Catupecu Machu, hechizo. Esta semana, este fin de semana, hubo una historia viral en TikTok de quiénes son Eduardo y quién es Juan Cruz. Ya fue, Eduardo, perrito Fiu Fiu, ya fue. Por favor, fue. Ponelo. Venía a buscar a Juan Cruz. Esa es la melodía de un tema que no me acuerdo cómo se llama Eduardo, ahora. Eduardo, venía a buscar a Juan Cruz. Son padre e hijo. A ver, ahí está. En el centro de la casa, buscando músicos, tocando. Eduardo, por favor, el padre. Eduardo. ¿Dónde estás, Eduardo? Eduardo. Eduardo. ¿Y dónde estaba Eduardo? ¿Vos podés creer? Ahí está. Para Juan Cruz, pobrecita. Ven a buscar a Juan Cruz. Y no aparecía nunca Eduardo, ¿eh? ¿Vale? Y el nene llorando, pobre con el hombre. Pero ven a buscar a Juan Cruz. ¿En qué puede? ¿En qué? Ahí está. Eduardo. Oh, ahora, ¿te acordás que? Hola, Juan Carlos. ¿Te acordás que antes estaba Lola Juan Carlos? Acordate. Eso, cuando terminemos este año, vamos a hacer todo de todos los años, a ver los memes. El hola, Juan Carlos. ¿Cómo ese, estás? Carlito, ¿cómo hola, Juan Carlos? Me dice. A mí me dice hola, Juan Carlos, a veces. El perrito Fiu Fiu. ¿O no? Y ahora, Eduardo. Juan Cruz, vas a enseguida a darte cuenta que Eduardo anda a buscar a Juan Cruz. Así, ¿sí? Ambos padre e hijo protagonizaron la semana pasada una increíble historia que no tardó mucho en tiempo en volverse viral. El niño se perdió en el barrio porteño de San Telmo y el padre lo encontró gracias a un grupo musical que estaba tocando en la calle y que improvisó una canción. Ah, ¿lo encontraron al final? Sí, claro. Así que bueno... Pues se le fue un mal momento que terminó una anécdota divertida, dice el padre, ¿sí? Lo que pasa es que los chicos a veces se le van de las manos y los padres, ahí en el lugar donde se perdió Juan Cruz, hay mucha gente. Sí. En esa plaza que hay mucha gente. Y si fue fin de semana, hay mucha gente en San Telmo. Pero pobrecito. Se te puede escapar un segundo a tu nene, pero ya. 10 minutos estuvo perdido, ¿sí? Era mi pobre angelito. Pero Eduardo, este papá de Juan Cruz, no quiere que se difundiera ni el apellido ni el rostro en las notas. Y no, pues sabe que lo van a volar. Sí, porque además es un escribano muy reconocido de la provincia de Buenos Aires. Ah, es un ¿sí? pelotudo con todas las letras. Por eso, encima tiene distintas actividades comerciales en el sector agropecuario. Ah, ¿sí? Era un garquete con todas las letras. Pidió por favor que no lo saquen, sí, Eduardo y Eduardo. Lo tendrían que escrachar, sí. Y a Juan Cruz se le ve la cara, ¿o no? A Juan Cruz sí, así que a los dos. Ah, entonces... Hay que escracharlo. Venía a jugar a Juan Cruz. Me encanta. Y en la playa cuando se perdían los chicos. Pla, pa, pa, pa, pa. Y viste que a veces que no los y la gente se pone contenta, viste. El único entretenimiento que hay en la playa cuando se pierde un nene, viste. Se pierde y empiezan todos a aplaudir. Y cuando aparece, ya está, ya apareció. No, pobrecito. Y los nenes, viste que se... tienen a mí me pasó, pero a mí me pasó y empezaron a aplaudir. Y yo no la veía a mi mamá. Te juro, viste que yo tenía una obsesión con mi mamá. Yo no dejaría solo, tengo un nenito. Sí, me perdí en la playa, pero mi mamá estaba ahí. No la veía, no la encontraba. Entonces empecé a llorar, llorar. Y la gente empezó, pa. Mi mamá estaba re caliente. Al lado estaba, y sí, decir, te pasó una vergüenza. Pues mi mamá, viste cómo es. Estaba... Porque, viste, vos cuando vas al agua, como que te vas. Se te ¿viste? Va, claro. Te va, claro, sí, salí y empecé a mirar y no veía. Mi... Sí, y bueno, ahí empecé. Y por eso a nunca hay que dejar. Es que mi mamá me decía, como está tonta, no se va. Vas a ver dónde estamos. Nada, mate. Te pueden robar, te pueden no había nadie en la plaza, estaba desierta, yo no los encontraba y empecé a llorar y la gente empezó a aplaudir y yo ¿dónde está la OPA? ¿Dónde está? Raquel. Venía a buscar a Gisela. Y mi mamá diciendo, nena, viste cómo es mi mamá. Venía a buscar a Mariel. A Mariel, ahí está, que es mi segundo nombre. Bien, 22-27, vamos con Status Quo. Es una canción que hoy, el día de hoy, en 1986, sale este gran tema de todos los tiempos de los 80. Dale, y después volvemos con más Insomnia. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930 Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Insomnia, no te duermas. Bien, continuamos acá en Insomnia. 11-64-00-7047. 22-34, 13 grados. ¿Qué más podés pedir? Escucharnos a nosotros. Ahora me van a comer un guiso. Qué rico. ¿Cuál va? ¿El guiso con cuál va? ¿Fideo monito? ¿Tirabuzón? ¿Codito? Codito, codito. Rico. Con papita. Eso. Papita, arveja. ¿Se le pone queso arriba al guiso? ¿Por qué empezamos a hablar de comida cuando sabe que...? No, no, va a con mí queso. Me gusta Gisela con... sí, sí, le pone queso a todo. Sí, a full, a full. Escuchá. ¿Qué más? ¿Qué más se le puede agregar? ¿Zanahoria? Zanahoria. ¿Le puedes echar de todo? ¿Choclo? No, eso ya no, más puchero, ya, ¿no? Sí, no, el puchero. Qué rico el puchero. Mi vieja hace buenos pucheros. Muy buenos pucheros. Yo hago puchero. ¿Vamos con otro temita? Sí, claro, claramente. Llamanos. ¿Tenés? Al 11-64-00-7047. ¿Tenés otro tema, claro, pensado? Sí, más bueno, vale. No, vamos a hacer el próximo tema. A la gente. Escuchá. Ahí está, el que vos querías. Sandra María Magdalena. Dale. Take my love. yuca. 22:40, María Magdalena. 22:41. 13 grados. Te ya invito, está pintando el hambre, ¿eh? Te invito a que nos agregues a nuestro reciente estudio de tatuaje, Big Beard Tattoo Studio. Nos buscás en Instagram, ¿sí? Y tenés el número de teléfono para cualquier tipo de consulta. ¿Sí? Trata de mandarme a mí el mensaje, no al señor que tatúa, porque es medio que se olvida de las cosas. Y tengo secretaria, parece que está en la secretaria. Claro, así que nos podés llamar al 1164. No, vayan a la página y nos dejan un mensaje y bueno, serán respondidos a la brevedad. Al toque. Big Beard Tattoo Studio, un estudio de tatuaje familiar, cálido, ¿sí? Y estamos a tu disposición, ¿sí? Próximamente vamos a tener la propaganda, la publicidad ya de acá. Sí, señor, ya la mandamos de grabación. ¿Sí? Ah, podría ser un tatuaje chiquito en vivo. ¿Cómo no? ¿O no? Eso es una buena, ¿eh? Así que nos puedes llamar. Sí. Al 1164-00. Claro. Para regalar también. Claro. Para regalar tatuaje, ¿sí?, chiquito, no hay así problema. Así que el que está escuchando, Big Beard Tattoo Studio. Y empezamos con lo. Ahora que viene el verano. Mientras no sean escudos de Boca, tatúo cualquier cosa. Viste que hay gente que no le gusta. Hay algunos tatuadores que no le gusta tatuar. Escudos de fútbol, es verdad. ¿Por qué será? Zambia es uno de ellos que no le gusta. Está como medio que se resiste Zambia. Sí, es raro, porque es un dibujo. Y ahora igual ya no, pero antes se resistía más. Y antes tenía un local y por ahí no quería que en el local se vean esas cosas. Entonces, a ver. Sí. Es un mundo medio como el de los artistas, ¿no? Nosotros estamos incursionando en eso, ¿no? ¿En serio? No sabía. Mira, la hija del presidente de Racing. ¿Sí? Bueno. Hay gente que se tatúa a políticos, todo. Sí. El del Che Guevara. El del Che Guevara, conocido. Pero porque por Maradona, viste que el Che lo tenía el. Ni tatuado. Saben por qué. ¿Quién no, es hay el gente Che? Que, no claro, saben claro. Ni quién es. El Maradona fue uno de los que, viste, se hizo el Dalma y el Janina bien grande en los brazos. El tatuaje viene hace mucho tiempo y bueno, se hizo. Ahora se hizo como más masivo. Lo que no me gusta mucho es la cara. La cara no me gusta tampoco. Los tatuajes en la carita es como, no. La hija de Tinelli tiene millones de tatuajes muy buenos. Acá en la garganta tampoco. ¿Tampoco te gusta? Así que bueno, agreganos a Big Beard Tattoo Studio. Tatuajes especiales para ti. ¿Sí? Lo mejor de lo mejor. Alta calidad. Sí, ya después. Alta gama. Después vamos a empezar a hacer más publicidad. Y vamos a tener también acá en vivo que filme ahí lo más. Ariel le terminó el que así, tiene los fabulosos. Ya lo ya le dije para esta semana, claro. Si lo quería hacer. Claro, los oyentes en vivo. Le a da. Gerardo el escudo de Boca se lo tatuó, claro, en la frente, ya que tan fanático. Le pongo el escudo de Boca a King Kong, le pongo King abajo. Deep Purple. Perdón, Gerardo. 1164-007047. Dale, que nos falta minutitos para terminar esta gran velada acá en Insomnia, acá por Radio Box 102.9, como todos los lunes. Después de Inadaptados estamos nosotros, los Insomnies. Vamos con el próximo tema. Vamos con Robbie Williams, Supreme, dale. Stop today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married. All the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah. Are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century.

Sana, el Satsin, el Chilán. Bien, 5 minutos y nos estamos yendo de un gran día, de un gran programa. Yo me iría con un tema de Los Fabulosos, El Genio del Dab. Bueno, vamos a ir vamos con eso porque no pediste ningún tema vos. ¿Viste? Está bien. Bueno, nos vamos despidiendo. Sí, saludos a toda la gente bonita que nos mandó mensajes. Gracias. Jugaron nadie, ¿eh? Sí, se pasaron con los mensajes. Pero bueno, ya no a pedir algo. Claro, y cuando empiece lo de los tatuajes seguramente va a aparecer gente, ¿eh? Sí. Veo gente muerta. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron del otro lado. Yo sé que hay gente que nos escucha y por siempre. Ahí nos anima. Cachi, ¿qué le pasó? Pero Cachi capaz que está durmiendo. Mucha gente engripada estos días. Pero ¿eh? Porque, escúchame, estuvo los 2 días de 3 días estos de calor y de clima. 3 días de frío. Oh. Llega el momento. Para ya. Esta semana que se viene, frío, calor. Y intermedio. Todo así, ¿no? 13. Empezamos con ya con las cosas primaverales. Porque la tarde. Semana pasada fue aparte. Un veranito aparte. 26 grados en Serrano, estaba para tomar un birrín. Y entrabas ahí al centro de meditación a hablarle a la maestra. Con una cerveza. Así que bueno, nos vamos con El Genio del Dab. Nos vamos con Los Fabulosos Cadillacs para toda la gente. Los de acá esperamos de la semana que viene. A las 21 horas, claro, por acá, por Radio Box 102.9, Insomnia. Y nos vamos a ir con Los Fabulosos Cadillacs. Escuchá, escuchá esto. Temazo. El Genio del Dab y nos vemos la semana Subí que viene. Subí el volumen. Chau.